este caso vamos a hablar de los 30 años de música en la plaza, que empieza, como siempre, todos los febreros. Ustedes saben que diciembre, más me atrevo a decir en enero, febrero, son motivo de festivales, no solamente en nuestra provincia, sino también en el país. Y algo que es una cita obligada en la ciudad de Santa Rosa, no solamente para nuestras vecinas y vecinos, sino también para las localidades que se acercan, es Música en la Plaza, súper convocante ahí, generalmente en la Glorieta. Ahora les voy a comentar que el escenario va a estar montado sobre Gil, y eso es muy importante irles diciendo. Van a estar cortada la calle Gil, no así Lagos, nos dijeron por ahí, pero sí la calle Gil, ahí a la altura de Noy y de Match, va a estar el escenario montado, porque la idea es que puedan disfrutar de esta renovada y recientemente inaugurada plaza, poder cuidar toda esta flora que se ha instalado nueva y poder disfrutar también de la peatonal. Y una de las bandas que va a ser parte de esta primera noche del domingo primero de febrero es Cumbia Acuática, ¿sí? Una banda que ya la viene rompiendo allá desde el 2011, me atrevo a decir. No sé si ahora voy a preguntarle a su cantante a ver si estoy muy errada con las fechas, pero hace bastante ya que viene siendo parte de nuestra ciudad, con ritmos latinos, latinoamericanos, para bailar un poquito, así que prepárense con esa parte. Y en este momento la tenemos a Priscila Aguirre, que es la bella voz que va a estar integrando este grupo ahí a la cabeza, porque es la que le pone la voz, obviamente, a todos los instrumentos, señores. Sin eso, no seríamos nada. Hola, Priscila, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Pau. Por acá andamos bien, con un poquito de calor, pero está lindo el airecito que corre hoy. No sé de qué me estás hablando, yo estoy acá en Bariloche. Ah, bueno. No, mentira. Mentira, pero viste que sí, no, la verdad que el calorón que está haciendo en estos días con la pesadez, muy, muy Santa Rosa, te digo. Sí, hermosa la humedad de la ciudad, pero lindo. Pero yo te voy a esquematizar la historia. Ya que estoy en la radio, ayudo a la imaginación de la gente. Imagínense, pileta, con un aire fresco cuando uno sale y pone cumbia acuática para bailar ahí al costado. ¿O no? Listo, obviamente. El mejor plan para este verano. Bueno, Prisi, contame un poco de esta llegada a cumbia acuática, porque vos no integrabas antes la banda, ¿o sí? Así es. Justo ahí te estaba escuchando, y si bien es una banda que viene desde el 2011, que está, ¿no? Es un grupo musical. Yo me integré el año pasado en octubre. Mm. Bueno, finales de septiembre, octubre, comencé a ensayar, y en noviembre hicimos, digamos, como mi primer presentación en conjunto con la banda, sumándome como vocalista. Mm. Y en diciembre tuvimos la siguiente participación en Victorica, ahí en conjunto, digamos, teloneando a la Delio Valdés. Nada más y nada menos. Sí, hermoso, feliz por esa convocatoria. Y bueno, por ahí contarle a la gente de Cumbia Acuática. Guarda que arranqué la mañana. No. Es difícil igual, Cumbia Acuática, porque si lo decís 10 veces, probablemente termines diciendo Cumbia Cuántica o algo así. Sí, suele prestar a la confusión, porque acuática es como una palabra que viene de Chile. Ajá. ¿No? Anteriormente en la banda, en sus inicios, tenían a un chico chileno y era como el cuate, acuático, y ahí terminó dándole el nombre a la banda, ¿sí? Pero cumbia acuática. Pero bueno, cumbia acuática es una fusión de un montón de estilos, que por ahí la gente se lo suele confundir como con la cumbia colombiana, pero en este caso lo que busca cumbia acuática es más cumbia peruana, decimos, ¿no? La cumbia amazónica, por ahí cumbia chicha, ¿no? O media psicodélica por momentos, pero eso invita a jugar, porque también con esta fusión argentina de quienes integramos la banda, por ahí los chicos de las guitarras vienen mucho del palo del rock, entonces como que se siente mucho en la línea de las guitarras la influencia del rock, entonces también mucha influencia desde los ritmos folclóricos latinoamericanos. De pronto aparecen ritmos medio afro, medio salseros, medio de todo sucede en cumbia. No, no, no. Y además está muy bueno porque estamos en una puerta, ya hace bastante, me atrevo a decir, que yo creo que uno de los principales que lo abrieron acá en la Argentina fue la Delio con su formación, ¿no? Con este bandón de música que la gente, también con fusión de estilos y demás, y la gente ha probado esto, porque el lugar a donde van, lugar donde llenan, es así, ¿no? Y no, nadie se quiere perder. Y yo creo que Cumbia Acuática también tiene mucho de la Delio, por eso han estado también de teloneros, ¿no? Tienen mucho ese estilo. Sí, sigue siendo cumbia, pero no, o sea que a lo largo, yo creo, desde México hasta acá, hasta Argentina, podemos ver la variedad de cumbia de acuerdo a la región, ¿no? Podemos ir viendo la diferencia en cuanto a lo sonoro. Por eso por ahí jugamos un poco que se fusionan los estilos y hay una diferencia, ¿no? Entre por ahí si ponen el Adelio y ponen cumbia acuática, se van a ver que hay una diferencia entre la velocidad y por ahí los sonidos de los instrumentos que suenan, ¿no? En este caso, cumbia acuática no tiene vientos, pero podés llevar tranquilamente, o a veces, por ejemplo, si te vas un poco más hacia arriba, o la cumbia más de México, otra zona, aparece súper presente el acordeón. Claro. En Argentina también está el acordeón, lo escuchás mucho en la cumbia santafesina, por ejemplo, ¿no? Que es muy diferente a la cumbia villera, o sea, por ahí nos reímos en... Por ahí gente dice, no sé cómo bailarlo, o sea, sigue siendo cumbia, lo que vas a escuchar es la diferencia en cuanto a los sonidos o lo que se quiere generar, ¿no? O si por ahí te vas más al norte de Argentina, Jujuy, Bolivia y Perú, vas a escuchar un ritmo de cumbia que es como quizás mucho más rápido, ¿no? Entonces, es como una mezcla de todo en realidad, ¿no? Pero sigue siendo cumbia, entonces hay una similitud igual en todo. Olvídate. Yo quiero Prisi, que Juan Muchi Jerez ahí con la banda que siempre sabe hacer educación musical, previo a cada tema, nos cuentes todo esto. Para así nos vamos preparando si lo vamos a meter más ligereza o cómo lo vamos. Igual lo vamos a bailar como lo sintamos. Sí, yo creo que eso es lo lindo de la música, es dejarse llevar. Por momentos, digamos, como esa misma música, va a ir pidiendo de que vayas más rápido, más lento. Hay, como te digo, a veces salen fusiones que terminan en una samba, salsa. Entonces, por el momento estás bailando súper rápido, casi al ritmo del mambo, y terminas salseando. Y así. Entonces, eso es lo que por ahí tiene mucho cumbia acuática, como una fusión de varios estilos con la esencia de la cumbia, ¿no? Por ahí. Prisi, vos habías tenido la oportunidad antes de haber, no sé, de haber sido invitada o algo, haber estado como invitada de la banda, de haber tenido la oportunidad de tocar o cantar con la banda. Antes no, o sea, yo ya conozco a los chicos integrantes. Sí. Soy, digamos, muy amiga ya de Maru, que es la percusionista de la banda, una de las percusionistas. No había tenido la oportunidad de participar antes. Pero siempre estuve en contacto con la banda, ¿no? Ya la había ido a ver en vivo, ya había estado como del otro lado, ¿no? De espectadora, bailoteando todo. Y el año pasado, cuando vuelvo para Santa Rosa, porque habíamos andado un poquito de gira por ahí, pintó la época viajera, y cuando vuelvo me dicen, ¿qué estás haciendo? Nada. Bueno, venía a cantar, súmate con nosotros acá a la banda, y yo feliz y contentísima, porque creo que eso también es parte de nuestro folclore también. Termina ahí. Sí, sí. Lo que me encanta, digamos, de generalmente de, digamos, de este proyecto en particular, es que eso me desafía a la fusión de estilos en lo vocal, ¿no? Como a buscar también una sonoridad particular en mi voz, ¿no? Porque de pronto, si estoy haciendo más cumbia peruana, también eso como me lleva a investigar, a conocer, ¿no? Otras culturas, otras regiones, y eso, ¿no? Entender también cómo tiene su identidad cada género y a diferenciarlos y conocer, no sé. Tuve la oportunidad de estar un poco por Perú, por Bolivia. Exacto. Y me llamaba muchísimo la particularidad de las voces, sobre todo de las mujeres, por ahí que yo observaba, que son mucho más agudas, no sé, cosas que para mí me sirvieron de crecimiento, que puede llegar a ir otra persona, me dijo, che, nada que ver lo que está diciendo esta chica acá en la radio, pero a mí me encantó. Y fue que también me sirvió, ¿no? Como de investigar y ver qué sonoridad, ¿no? Y después los temas sociales por ahí que se hablan en la banda, mucha conciencia con la tierra, con nuestros orígenes, hablar de temas que quizás muchas veces han sido muy marginados o cuestionados socialmente, y eso es lo que más me gusta por ahí de esta banda en particular. Eso es lo que te iba a decir, que justamente por eso te decía si antes había sido invitada, porque te iba a venir esta pregunta, que habías hecho, que hiciste como un año de recorrido por toda Latinoamérica, ¿no? Sí, no toda, lamentablemente me hubiera encantado, pero sí, anduve viajando, o sea, conocí el norte de Argentina, que era algo que deseaba hace mucho, no todo el norte, porque bueno, es muy inmensa Argentina, pero anduvimos por Jujuy. Y después ya empecé a subir por tierra, por Bolivia, por Perú, y después de ahí ya pegamos como el salto a México. Pero bueno, en este viaje en particular, para mí fue un viaje de conocer eso, otras culturas, y sobre todo conectarme un poco más con la historia de Latinoamérica, de bueno, esto de la colonización, tener un poco más de conciencia como de la historia y de los orígenes. Y o sea, fue sin querer, vuelvo a Argentina. Que esto era un viaje mío particular que quería conocer más sobre eso, sobre la historia. Y este mal mensaje de hoy en día de la gente marrón, que me parece súper racista y como horrible, como se usa en el término de discriminar, porque en realidad es un orgullo también ser marrón, pero cuando la gente lo dice de la manera despectiva, como que, viste, me venía sintiendo como incómoda. Bien, se da la oportunidad de este viaje, voy buscando conectar eso, conectar, o sea, también he ido muchas veces también acá en la misma Pampa, porque en toda nuestra Argentina está la historia de nuestros pueblos originarios. Voy al norte a conocer, voy a Bolivia, voy a Perú, estuve en pueblitos muy chiquitos con personas descendientes del pueblo Inca, o sea, claro. Fue un viaje hermosísimo. Y vuelvo y los chicos de cumbia me invitan a participar con ellos. Y las letras de sus canciones por ahí también tiene que ver un poco con esto. Y me encantó. Y dije, ok, bueno, todo pasa por algo. Venía totalmente. A estar acá, sí. Creo que te esperaron que se adentre ahí y después dijeron, venite, ya ahora ya estás preparada. Tal cual. Sí, la verdad que estoy súper contenta de ser parte del proyecto. Me gusta porque la particularidad también que tiene este proyecto es que tiene muchas voces, fusiona mucho lo coral, entonces trabajamos mucho en voces, no es que estoy claro. Yo sola cantando todo el tiempo, vamos cambiando, hay canciones que de pronto está cantando Maru, aparece de atrás con su percu, Pablo en la batería, Juaco en la guitarra, y como que nos vamos cambiando y todos vamos haciendo voces, y si bien hay algunas que sí, yo voy como primera voz ahí, pero ellos todos re grosos van tocando y cantando, y bueno, y esa fusión de lo coral, y lo que tiene de lindo es muchos temas propios, entonces es como invitar a la audiencia a que escuche mientras baila algo propio, digamos, con músicas que son compuestas acá por los chicos de la banda, que están muy buenas, son muy lindas las letras, al menos yo ya las he escuchado, sí. Y las vengo cantando y me encantan. No, nada más y nada menos. Prissy, ¿cuántos músicos integran la banda? Más o menos. Nosotros somos en total, siempre decimos como que somos 9, porque también está el equipo de lo que es de sonido. Claro. Siempre está Nico, Catalán, con Sol Donati, que ellos están como en el equipo de sonido. Después tenés a Pablo en batería, Maru en percu. Después está Joaquín en una guitarra, Martín en la otra guitarra, y tenemos en el bajo a Manu, que sería como el ensamble estable, y después siempre se va llamando a personas que participen, ya sean en tecla o en el güiro, hay como que esa parte es más, va rotando, pero en sí la banda estamos conformados por eso, por esas personas que somos como el estable, y entonces por ahí, por eso decimos, somos como un total de 9 personas, pero bueno, en general, como digamos los fijos somos esos. Qué lindo, un bandón son también, bastantes. Sí. Prissy, bueno, sí. Nosotros, por supuesto, vamos a invitar a la gente a partir de las 20:30 ahí en Música en la Plaza para disfrutar de todo el baile. La verdad que el clima, como lo mencionábamos al principio, yo creo que va a recontra acompañar para que se traigan unos teres, no voy a decir sí, mates, unos teres, como para meterle baile y demás. Sí, por favor, con el agüita ahí fresquita, y que se vayan a bailar y a disfrutar, ¿no?, de este evento precioso que cumple 30 años, que me parece re importante, una gestión cultural que hace mucha falta en la ciudad, y que hay que seguir insistir en que estas cosas sigan sucediendo. Y los encuentros, ¿no?, que son tan lindos y necesarios. Tal cual, tal cual. Prissy, muchísimas gracias por esta nota y, bueno, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, les esperamos. Priscila Aguirre, sí, al aire de Radio Municipal, integrante de Cumbia Acuática, que va a estarse presentando este domingo a las 20:30 horas, el primer domingo de música en la plaza, que va a tener 4 domingos, sí, para, no, 4 o 3, ahora voy contando. No, sí, 4, está bien, lo dije bien. No, viste, como que después me he creado la dudita porque febrero es más corto, viste, una cosa lleva a la otra. Y... bueno, los invitamos a todos, 30 años. No se llevan solos, ha persistido este hermoso evento de febrero organizado por la Municipalidad de Santa Rosa, así que los esperamos a las 20:30 en la Plaza San Martín, en realidad va a ser en la calle Gil y 9 de Julio, ahí en la esquina va a estar montado el escenario, pero toda la plaza va a estar esperando para que se sienten, se ubiquen y mientras escuchan buena musiquita, disfruten en familia con lo que quieran tomar en ese momento, porque la verdad que diremos, el calor es el que manda.